12 y 7 minutos, esta sintonía que nos acompaña cada temporada nos indica que comienza el espacio de política local en la mañana de Radio Ubrique. Un programa que ha tenido ese descanso con motivo del periodo veraniego, periodo vacacional por excelencia, pero que volvemos a retomar en esta temporada 2018-2019, que va a contar además también pues con un espacio de política, seña de identidad de esta casa, que va pues lógicamente a verse además también precisamente durante esta temporada condicionado por las diferentes campañas y programaciones electorales, bueno, pues en torno a todas esas convocatorias que están pendientes por llegar o que se van a desarrollar en el futuro. Pues con esa pauta, precisamente, con elecciones a la vista, va a arrancar una temporada en el espacio de política local de la mañana en el que vamos a hablarles de lo que ocurre en nuestra localidad y del trabajo además también que se desarrollan por parte de los políticos de nuestro municipio. Todos ellos, pues incluidos precisamente en la Corporación Municipal, porque como ya saben, este espacio está protagonizado por las diferentes formaciones políticas que existen en nuestro municipio y que, bueno, pues forman parte de lo que es la Corporación Municipal actual. Con un turno de intervención que además también está determinado, pues precisamente por el número de votos alcanzado en las últimas elecciones municipales. Es el caso por el que el inicio de este turno va a llegar de la mano de Izquierda Unida. Le seguirá después, bueno, pues la formación que en su día fuera el Partido Andalucista, representado también en la Corporación Municipal, después el Partido Popular y el PSOE cerrará ese turno de intervenciones. Con ese orden comienza y arranca la nueva temporada en el espacio de política local de la mañana y damos ya la bienvenida a los integrantes de Izquierda Unida Ubrique, en concreto al coordinador local de Izquierda Unida, José García Solano, que ya nos acompaña. José García Solano, muy buenos días, bienvenido nuevamente a la política en Radio Ubrique. Muchas gracias. Y también nos acompaña integrante de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, Miguel González. Miguel, lo dicho, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre diferentes asuntos relacionados, como decíamos, con el marco político. Aquí, bueno, pues hablamos un poco de todo, siempre nos centramos en política local, pero también se abordan cuestiones dentro de lo que es el marco global. Y por ahí creo que quería comenzar, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues decir que mi presencia aquí está motivada sobre todo por la imposibilidad de que nuestra concejala Pepi Morales Girón esté en este espacio de radio por motivo de enfermedad familiar, ¿no? En principio, pues no pensaba que yo pudiera estar en este medio. Pero, en fin, creo que había que afrontar la presencia de Izquierda Unida. Se me sugirió que la sustituyera, o por lo menos que la supliera, y en ese sentido pues no tenía ningún inconveniente. Yo siempre, desde hace ya mucho tiempo, venía manteniendo que era conveniente de que José García Solano, este político local, pues fuera ya un poco amortizado, ¿no? Pero que yo, de cualquier manera, pues siempre estaré dispuesto, pues a echar una mano, estaré dispuesto, pues a intervenir y a lo que haga falta, ¿no? Y en este caso, pues ese es el motivo de mi presencia. Yo, para quien no me conozca demasiado, pues tengo que, de alguna manera, hacer una presentación o una renovación de mi presentación. Yo creo que mi generación y posiblemente la siguiente, pues me conozca bastante bien y sepa, pues, de mi trayectoria. Yo no sé si también, pues, alguna vez he hablado de lo que me gusta, ¿no? Pues yo qué sé, la actividad del campo, ¿no? Yo siempre he tenido mucha relación con el campo y cuando he tenido más posibilidades, pues mi desarrollo personal lo he ejercido de alguna manera en la agricultura, ¿no? Y es verdad que cavando un árbol, haciéndole un pie o regando, pues la cabeza no para de funcionar y siempre está uno reflexionando. Yo creo que es un concepto que siempre lo llevo aparejado conmigo, ¿no? Conmigo continuamente. Yo creo que en general, pues a todas las personas, ¿no? Siempre estamos reflexionando, ¿no? Unas más profundamente, otras más ligeramente, pero que yo creo que la mente está para eso y la mente no para. Lo que así muchas veces no me agrada es que En esas reflexiones, pues parece ser, pero vamos, será el subconsciente o la experiencia o no sé lo que será, pero algunas veces te salen unas reflexiones, pues dices tú, lamentas no haberlas grabado o haberlas escrito en ese momento, porque qué tan parecido, a nadie le parece tan extraordinaria. Pero yo, que soy muy amante de la literatura clásica, romana, griega y todo lo que me viene a mano, pues la verdad que eso te hace sugerir, te llega a unas reflexiones en las que tú posiblemente, a lo mejor estás equivocado porque otros tengan otros pensamientos, pero que tú estás convencido de que era acertado lo que estabas pensando en ese momento. Claro, muchas veces pues resulta que lo que tú has pensado, plasmarlo luego en un escrito es bastante difícil, ¿no? Pero en fin, en esa disyuntiva pues nos movemos. Yo, la verdad que siempre cuando he tenido la posibilidad de hablar en nombre de Izquierda Unida, pues lo he hecho también muy personalmente, ¿no? Yo, será por mi trayectoria, por mi personalidad, por mi carácter, ¿no? Por mi experiencia, pues intento de hacerlo de una manera bastante personal, ¿no? Aunque sin alejarme, diría, de los dictados o de los fundamentos de lo que es la izquierda, lo que es el pensamiento crítico, lo que es lo que debe ser una izquierda política, revolucionaria, transformadora, ¿no? Y todo eso lo conjugo en una mezcla, en un cóctel, y al final pues resulta lo que resulta. Es decir, algo pues bastante personal, pero sin alejarme de los cánones programáticos o filosóficos o ideológicos de la izquierda transformadora, ¿no? Bueno, yo como persona, ¿no?, o como miembro colectivo, ¿no?, perteneciente a un territorio, ¿no?, a una cultura, fruto de muchas circunstancias, ¿no? Esas circunstancias pues pueden ser o son, ¿no?, de hecho, positivas, negativas, también intrascendentes, no tienen mayor importancia, ¿no?, coercitivas, que también las hay, ¿no?, contradictorias, por supuesto, ¿no?, vivimos en un mundo contradictorio, etcétera, ¿no?, pues todo ese cúmulo, ¿no?, pues hace que sea o pueda ser de determinada manera, ¿no?, en la personalidad, en mi carácter, lo que he venido manteniendo, ¿no?, una persona implicada en una sociedad que ha ejercido pues una influencia muy fuerte, ¿no? Esto pudiera parecer que es así, pero no lo es del todo. Los individuos, las personas, nos vamos formando con el tiempo y por las determinaciones que recibimos del exterior, es decir, de la propia sociedad a la que pertenecemos, pero también por el influjo de nuestra propia experiencia y la reflexión interior con nuestro intelecto. Eso es lo que hace que constituya la base fundamental de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Es decir, que tenemos aquí como dos afluencias, ¿no?, dos ríos que se unen en una misma persona, y una es de carácter externo, la propia sociedad, su influencia, y nuestro intelecto, la parte interna, interior del individuo, que tiene otras circunstancias, muchas veces incluso totalmente distintas a las que puede estar recibiendo. Bueno, pues como cualquier persona, ¿no?, todo lo que ocurre a mi alrededor me hace reflexionar, y eso me lleva pues a preguntarme qué ocurre en mi alrededor, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas de eso que ocurre, ¿no? Y si conduce esto a algún objetivo, ¿cuál puede ser nuestra actitud ante determinados momentos, ¿no?, históricos? ¿Qué podemos pretender, además, si somos capaces de ejercer una influencia o una participación, ¿no? Y bueno, y más preguntas que nos pudiéramos hacer. Los ciudadanos y ciudadanas no podemos ser simples miembros pasivos en nuestra sociedad, ¿no? Eso debe de quedar plasmado y subrayado. Esto nos exige que persigamos estar informados. No debemos exigir, o nos debemos exigir, ¿no?, la mejor acumulación de conocimiento, ser objetivo, fundamental, ¿no?, y ecuánime, es decir, justo en nuestra determinación. Bueno, pues en esta parte más próxima a nosotros, yo creo que tenemos la perspectiva de abrirnos un poco más al aspecto sociológico de nuestro mundo, que es mucho más amplio, ¿no? pues nuestra cultura occidental pues se ha caracterizado por dos ejes principales de manera global que nos ha ido modulando de una u otra manera. Por un lado, el desarrollo de la cultura anglosajona, ¿no?, con la preponderancia del protestantismo como base. Y por otro lado, el desarrollo de la cultura más conservadora, al amparo y sombra del catolicismo, ¿no?, lo que se llama la cultura judeocristiana, ¿no?, que al final pues se determinó que fuera el catolicismo. Esto es un tema de otro debate o de otra discusión o de otra reflexión, porque yo, por mi posición respecto a las creencias religiosas, pues yo hago una separación ahí entre lo que puede representar el catolicismo y lo que supuso el cristianismo, y sobre todo en su origen, ¿no? Bueno, pues modernamente o actualmente, ya todo bastante matizado, ¿no?, por la globalización cultural y por tanto social y económica. Yo hacía esta introducción últimamente porque la verdad es que hay que partir de ese hecho, ¿no?, de la cultura occidental, de esas dos ramas fundamentales, ¿no?, que protagonizó de alguna manera lo que era el catolicismo y lo que era el protestantismo, ¿no? Pero claro, ya modernamente pues está bastante matizado, ¿no?, sobre todo por la globalización cultural y por tanto social y económica, y que está dando pie pues al desarrollo de nuevas culturas y múltiples enfoques de lo que puede ser el futuro más inmediato y a medio plazo. Es decir, que lo que hemos vivido hasta ahora, seguramente de aquí a muy poco tiempo, y ya lo estamos notando, pues va a haber un posicionamiento totalmente distinto, convergentes o no, pero de alguna manera muy matizado por nuevas culturas, por el aporte de nuevos conocimientos, la propia comunicación. Es decir, que todo esto pues va a ser bastante distinto a cómo se ha desarrollado hasta ahora. Lo que desconocemos es el grado de formación, de preparación que tenemos en nuestra sociedad para afrontar esos retos, ¿no? Y claro, ahí nos vamos a exigir, o nos tenemos que exigir mucho, pues porque podemos estar determinados a que, si no somos individuos ciudadanos activos, participativos, con ansias de conocimiento y de formación, posiblemente vamos a caer otra vez en los mismos errores que se ha caído durante cientos de años. Es decir, vamos a estar siempre supeditados al intelectual, al inteligente, entre comillas, que no será tan inteligente, pero sí es muy listillo, y vamos a hacer y a suponer que vamos a determinarnos a hacer lo que esta gente dice. Por lo tanto, yo lo que sí espero es que las próximas generaciones, y esto no va a ser de inmediato, pero sí que los políticos le tenemos que exigir que la educación, y sobre todo la educación, que es la base fundamental para una transformación y un cambio en la sociedad, debe ser radical. Es decir, alejarnos de determinada influencia nefasta, totalmente ideológica, para abrir las mentes a la ciencia, al progreso y al conocimiento, ¿no?, de una manera totalmente limpia. Tratar de seguir inmiscuyéndose en la formación de los jóvenes y de los pequeños, en el sentido de que los vamos a estigmatizar y le vamos a hacer, de alguna manera, meterlos en una senda en la que luego va a ser difícil de sacarlo. Yo en este aspecto pues siempre me sugiere la idea, hay muchísima filosofía a este respecto, pero yo quiero señalar un hecho muy positivo, que siendo una persona tan religiosa como fue Darwin, sin embargo, Darwin fue capaz de reconocer el avance y el progreso y la importancia de la ciencia, ¿no? A eso es a lo que tenemos que estar abiertos. Que la gente pueda creer en otra cosa distinta a la ciencia, pues todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Pero el fundamento de la educación y de la formación está en la ciencia. Y relativamente, pues lo otro debe ser en un segundo plano, y sobre todo de una manera privada, ¿no? No de manera que determine pues tu formación espiritual, ¿no?, o intelectual, ¿no? Y en este sentido, sí que yo exigiría o exijo a la política que tenga alturas de mira y que hagamos todo el esfuerzo necesario porque las próximas generaciones se constituyan a través de una educación totalmente libre y fuera de cualquier influencia ideológica, tanto política como religiosa. No es que no tengamos que tener conocimiento ideológico en ese sentido, sino más bien de manera global, tanto política como religiosamente, porque yo creo que somos políticos y religiosamente pues somos una la humanidad es una es esencial, ¿no? Pero que no debe ser determinante como para coartar la libertad de los individuos, sino todo lo contrario, que tengan un amplio conocimiento de lo que es la política y para qué sirve la política y lo que le podemos decir a los políticos y qué es la creencia religiosa, a qué nos conduce y qué nos exige, ¿no? En ese sentido. En fin, yo quería hacer esta reflexión pues porque espero que vamos a tener muchas más oportunidades de hablar, pero que no quería hacerlo en un plano estrictamente enfocado a cuestiones que nos invaden socialmente por todos los avatares que hay en nuestra sociedad, sino que si no tenemos las armas básica de cómo debemos de reflexionar y cómo debemos de afrontar los hechos, cualquiera, porque la base, si a ti te enseñan a leer, tú puedes leer cualquier libro, pero si no sabes leer, no vas a leer ningún libro, ni en un sentido ni en otro. Y yo creo que la reflexión, no sé si lo he conseguido, pero va enfocar en ese sentido, en el que debemos de ser exigentes con nosotros mismos para adquirir el mayor conocimiento, la mayor información, tener un juicio crítico y afrontar cualquier tema que se nos presente en la sociedad. Pues una reflexión también muy personal, ¿no? Como decía de José García Solano, pero como político a nivel personal. Dime. Sí. Y claro, pues ya después de esto, pues vamos allá a los hechos concretos y reales, ¿no? Yo quería hacer una aportación en este espacio que nos ocupa. En Radio Ubrique, pues tenemos conocimiento pues de un hecho que tiene su importancia para unas personas mucho más que para otras, sobre todo para los usuarios, para aquellas personas en Ubrique que utilizan el servicio del bus urbano. Tenemos conocimiento de que, en fin, hay en este servicio a los ciudadanos de Ubrique pues unas anomalías, unas irregularidades que creo que debemos de afrontarlas desde a quien corresponde, ¿no? Que es el propio ayuntamiento, a todo en su conjunto, a todos los grupos, pero muy determinadamente, porque es quien ejecuta, es quien hace, quien puede promover ejecutar la solución que se pueda plantear, es de analizar y ver efectivamente qué es lo que está ocurriendo con este servicio de transporte urbano, el bus local. Nos ha llegado a nuestros oídos de que pues la irregularidad que este servicio presta en Ubrique está motivado pues porque es un vehículo ya bastante deteriorado, ¿no? Sufre bastantes averías. Nos consta de que la empresa a la que pertenece pues no atiende al chofer debidamente. El propio chofe parece ser que quien tiene que operar la posible solución de fallos mecánicos. Parece que hay también había que tener una reunión concreta en la que el ayuntamiento y el equipo de gobierno participe activamente para ver exactamente cuáles son todas estas irregularidades, anomalías o defectos que se están produciendo entre pues lo que opera en el servicio urbano, y es el chofer que presta este servicio, la empresa y lo que es también la asistencia a los usuarios. Hay también alguna demanda por parte del chofer porque en algún punto concretamente, en la subida al Lian Champó, en la parte de la Gárgoba, parece que este hombre, debido a que hay una serie de puntos de vehículo estacionado, pues tiene dificultades de acceso en esa rampa, y entonces provoca que también el autobús tenga que hacer una serie de esfuerzo, que también provocan avería, ¿no? Avería que parece que tiene que arreglar este hombre, pues porque la empresa no... habría que corroborarlo con él mismo, con este hombre, pero eso es lo que se transmite por parte de él, ¿no? Y que incluso lo que es la aportación económica que pueda recibir pudiera hasta incluso que no sea lo suficientemente suficiente, o por lo menos parece que tampoco la empresa responde adecuadamente, y la subvención que recibe por parte del ayuntamiento pudiera ser lo único o quizá la parte más importante que recibe como emolumentos económicos, ¿no? Es decir, que es un tema pues de actual, es un tema de interés local y social, que muchas personas pues lo utilizan, y es por lo que pedimos desde aquí que nos centremos con este hombre desde el ayuntamiento, y afrontamos la situación y le busquemos la mejor solución. O sea, por un lado, por lo que yo estoy entendiendo, no, Izquierda Unida reclama un poco, reivindica mediación para resolver un conflicto laboral, ¿no?, entre el trabajador, el chofer y la empresa, y al mismo tiempo para mejorar ese servicio que ahora mismo, según consideráis, no se está ofreciendo las condiciones que debería, ¿no? Sí, yo diría que un análisis global. Cosas. Un análisis global, es decir, es que hay un cúmulo de situaciones que habría que verlas todas en su debido punto, ¿no? Y entonces, con ese conocimiento al que yo ya me había referido, sin conocimiento, pues no vamos a poder afrontar esa situación. Lo primero que tenemos que tener es conocimiento. Pero lo que sí he planteado es está contrastado y que a partir de ahí pues lo analicemos adecuadamente y le busquemos la mejor solución, porque es un servicio necesario en la localidad. Bueno, pues eso por un lado, de una cuestión, una reivindicación, ¿no?, que llega por parte de Izquierda Unida dentro del ámbito local. Y en el tiempo que nos resta, sé que Miguel también va a hablar sobre otros asuntos relativos precisamente a bueno, pues esas relaciones que se establecen por parte de Izquierda Unida en los procesos que se están llevando a cabo dentro de confluencias a nivel principalmente europeo y regional, ¿no? Te quería referir. Sí, también, bueno, antes de empezar quisiera hacer una anotación sobre el tema del patronato del Radio Brique, al cual pertenezco por parte de Izquierda Unida, y este es el segundo año que en septiembre es cuando se programa se hace la programación de la distribución de espacios de los políticos, y nuestra reivindicación sigue siendo la misma que el año anterior. Sabéis los oyentes que hay dos programas, uno que se llama Nuestros Políticos, al cual estamos asistiendo hoy, que son los martes, en el cual la distribución que se hace para este curso es de siete horas y media en total cada uno de los partidos políticos, con lo cual la distribución es totalmente equitativa, y los martes los ciudadanos de Ubrique escucharán pues con la misma cantidad de tiempo a cada uno de los partidos políticos sus propuestas. Sin embargo, en el programa de los jueves, como ya estarán acostumbrados los oyentes, que se llama Cosa de Todo, ahí desde el curso pasado y este curso también por parte de Ubrique hemos propuesto al patronato de Radio Ubrique de que se hiciera una serie de modificaciones, ya que tanto el curso anterior como este, pues la programación está distribuida cada uno de los grupos políticos intercambiándose, pero cada vez que participa un partido político, luego la siguiente semana es el equipo de gobierno, con lo cual estamos Izquierda Unida, equipo de gobierno, PA, equipo de gobierno, PP, equipo de gobierno, PSOE, equipo de gobierno, de tal manera que, como todo el mundo sabe, el equipo de gobierno, que es el único que puede participar en estos programas, y lo mismo que los partidos de la oposición, que nada más que pueden participar los concejales, pues se repite personalmente, tanto en el equipo de gobierno como en el PSOE, las mismas personas. Con lo cual, haciendo un recuento, pues tendríamos de las 28 horas que vamos a tener este curso hasta finales, hasta mayo, porque ya luego se supone que vendrán las elecciones, pues el cómputo es el siguiente: de las 28 horas que van los ciudadanos a excusarnos en Ubrique, 16 horas, de esas 28, 16 horas van a estar ocupadas por el PSOE. Mientras que cada uno de los partidos de oposición, ahí sí que son ecuánimes, ¿no? Pues Izquierda Unida, tanto como el PA como el PP, pues tendremos 4 horas. Claro, nosotros lo que pedíamos, tanto en este consejo como en el anterior, es que se hiciera una distribución un poco más equitativa, pero pues debido a la mayoría, que todo el mundo sabe que existen en este ayuntamiento, pues seguimos con esta distribución. Esto era un paréntesis para que todos los ciudadanos sepan por qué le suena mucho más el PSOE en Radio Ubrique que Izquierda Unida. Es cuestión de la programación que se ha establecido. Luego, con respecto a Izquierda Unida, voy a hablar concretamente. Durante este verano, a pesar de que los ubriqueños no nos hayan excusado en estas ondas, sin embargo, hemos estado inmersos en un montón de trabajo y de programas, puesto que se está preparando un calendario dentro de Izquierda Unida para las elecciones europeas, en las cuales hay un calendario en el que se va a finales de noviembre, se va a hacer una votación definitiva, y el 2 de diciembre también una votación en la que se va a proclamar la candidatura a las europeas. En cuanto a la andaluza, como todo el mundo sabe que tiene la mosca detrás de la oreja, porque claro, hasta que Susana Díaz no diga el día y la hora, pues todo el mundo está revuelto. Y como no queremos, como es normal, que nos coja el toro, pues habría escuchado los oyentes hablar de una coalición que se ha dado en llamar Adelante Andalucía, en la cual intervienen tanto los siguientes partidos, Podemos Andalucía como Izquierda Unida, como EQUO, como Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, y aparte de todos estos grupos, que son grupos organizados, también está abierto a toda la ciudadanía en unas asambleas llamadas Patio, y se está elaborando tanto a nivel comarcal, como local, como provincial, y terminará en una regional, todas aquellas aportaciones que hayan hecho los ciudadanos de Andalucía para llevar a cabo este programa. Este programa electoral consta actualmente de 1.209 propuestas en el programa electoral, que también tendrán que ser, una vez terminadas las enmiendas, tendrá que ser votado también, tanto por internet como presencialmente. Hay una página web en la cual las personas pueden descargarse el borrador del programa, y allí pueden aportar todo lo que crean conveniente si están dentro del plazo. La verdad que esto va todo muy rápido, porque claro, estamos preparándonos para las posibles elecciones de noviembre, pero con seguridad no se sabe, pero hay que estar preparado. En cuanto a la cuestión local, pues ya aquí también en estas ondas ha salido que por fin, por lo visto, en Ubrique se ha formado un grupo de Podemos, y pues posiblemente exista una confluencia con Izquierda Unida. De todas maneras, nosotros próximamente en Izquierda Unida, a nivel local, tendremos una asamblea en la cual pensamos que se va a aportar todo lo que esté de nuestra parte para confrontar todas las ideas que tengamos y todas las propuestas de cara a terminar en una posible confluencia, pero no queremos adelantar cosas, puesto que claro, todavía está pendiente la asamblea nuestra, los posibles contactos con este nuevo grupo de Podemos y demás confluencias. Entonces, en definitiva, bueno, pues vienes a decir que se está trabajando en ello para que en el futuro exista, ¿no?, esa coalición entre Izquierda Unida y Podemos para concurrir a las elecciones municipales, es lo que entiendo, ¿no? Estamos abiertos a ello, pero ya te digo que yo no puedo decir nada hasta que no se produzca la asamblea de Izquierda Unida, que es la que verdaderamente es la que manda. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que quería resaltar hoy en este espacio de política local, en el estreno de esta nueva temporada, en el espacio de política local de la mañana. Son las 12:36, no sé si alguna otra cuestión más antes de finalizar, y si no, bueno, pues nos quedaríamos aquí. Agradecemos, por tanto, a José García Solano, coordinador local de Izquierda Unida, y a Miguel González, que nos hayan acompañado hoy en este espacio política. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias.